Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Went. Fuimos a Francia el año pasado. We went to France last year. Ken fue al dentista en enero. Ken went to the dentist in January. Fueron al teatro la semana pasada. They went to the theater last week. Henry fue a ver a su novia el fin de semana. Henry octavo o Henry normal? Henry normal. Okay. Henry went to see his girlfriend at the weekend. Expresión de la semana. Mi punto de vista es un poco controvertido. My point of view is a bit controversial. No estoy de acuerdo con tu punto de vista. I don't agree with your point of view. Phrasal verb. Voy a sentarme. I'm going to sit down. Dile que se siente. Tell him to sit down. ¿Te sentarás para comer? Will you sit down to eat? Vocabulario. Richard, no olvides comprar papel higiénico. Por supuesto que no. Don't forget to buy toilet paper. Muy importante. Toilet paper. ¿Hay toallas limpias en el cuarto de baño? Are there any clean towels in the bathroom? ¿Dónde está el tapón? Where's the plug? Agilidad general. ¿Cuáles son los de ellos? Which ones are theirs? ¿Cuándo fueron las reuniones? When were the meetings? ¿Por qué están vacíos los vasos? Me encanta esta pregunta. Why are the glasses empty? Estás equivocado. Están llenos. You're wrong. They're full. ¿Qué tiempo hace hoy? What's the weather like today?